en 98.7 FM, las 4 y 56 minutos. Descubre por qué es diferente. Romántica. Repíteme una vez más, romántica. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? 98.7 FM. Romántica es la reina del aire. 98.7 FM, la emisora de los éxitos. At 98.7 FM, our specialty is the best music.